Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hace muy poco perdimos a un gran guitarrista, buena gente y un gran maestro. Se trata de Ciro Pérez, de profesión peluquero, un músico autodidacta emblemático del Uruguay, nacido en Canelones, que terminó trabajando con Alfredo Zitarrosa, Horacio Ferrer y Roberto Grela, entre otros. Leyenda de la guitarra del tango, fue parte fundamental del desarrollo de la guitarra. Tocó junto a Alfredo Zitarrosa por más de 10 años hasta el exilio del mismo. En 1976, el legendario guitarrista de tango Roberto Grela le llamó a Ciro Pérez y empezaron a tocar juntos. Grabaron dos guitarras en dúo, de Gardel a Grela y Don Carlos de Buenos Aires. Ya en 1978 hicieron un disco con el cantante y bandoneonista Rubén Juárez. A principios de los 80, Ciro Pérez emigró a París, donde conoció al guitarrista paraguayo Vidal Rojas, que se había criado en París, como decía. Pérez también tocó con otros músicos argentinos que habían emigrado a París, como Juan José Bosalini, Gustavo Beitelman y Roberto Lara. Ciro Pérez y Vidal Rojas nos demuestran que la médula que dio la vida, tiene estos tangos todavía con muchísimos secretos. Falleció entonces en mayo en 2024, dejando un legado y un estilo de tocar lleno de sentimiento y talento. Escucharemos a Ciro Pérez, acompañado por Vidal Rojas, desde el disco Tango por dos guitarras, de 1995, De Vuelta y Media. Anteriormente, un fragmento de una entrevista a Ciro Pérez realizada por la bandoneonista, actriz y escritora alemana Helena Rieck para su programa Los Maestros de Música Cuentan, de 1995. Tío, acá es un país de guitarra, de guitarristas y de folclore, sobre todo el folclore, el tango, todo lo que sea instrumento de cuerdas, así de guitarras, es muy típico acá en Uruguay. Como yo te explicaba en Córcega, los cursos son iguales, ¿viste? Es otra cosa, pero es más o menos parecido como acá. Gente que le gusta mucho la guitarra, y bueno, el canto de ellos, el tipo, las canciones tradicionales, folclóricas, corsas, ¿no? Que hay gente que compone muy bien, muy, muy bien. Y acá igual, acá hay poetas, han habido gente que escribe muy bien, Wenceslao Varela, Osiris Rodríguez Castillo, Serafín Cota García, en fin, hay poetas maravillosos acá que escriben música tradicional y folclórica muy, muy, muy linda. Poemas muy lindos. Thank you. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a un grupo argentino que ya hemos presentado anteriormente. Se trata de Dura Tierra, el grupo comandado por Micaela Vita, Juan Zaracco y Valen Boneto, que parece volver a la piedra fundacional de su origen y el folclore, el criollaje, en un momento en el que las músicas del mainstream dentro del ambiente folclórico parecen alejarse del folclore más tradicional o del mal denominado del campo. Ellos parecen tener la necesidad de cantarle a los amores a aquellos que supieron alimentar a Dura Tierra siempre dentro de la salida de Floralia hasta hoy. Hay algo que tiene este nuevo EP, compuesto por 8 canciones, que es la necesidad de Dura Tierra de volver a caer en la tierra y entrar en la música nuevamente por las raíces que hicieron crecer al grupo. En sus casi 20 años de trayectoria, la agrupación logra concretar un sueño que mantenía desde hace muchísimo tiempo, la grabación de un álbum entero de folclore argentino en cinta abierta de 16 canales. Esta banda está conformada hoy por Micaela Vita en voz, Juan Zaracco en guitarra y coros, Nicolás Arroyo en percusión, coros y voz, Tomás Pagano en contrabajo, Valen Boneto en guitarra, ronroco, coros y voz, Silvia Aramayo en piano, acordeón y coros y Martín Beckerman en percusión. Integrado completamente por obras propias, A los Amores ofrece un recorrido por diversos ritmos y paisajes de Argentina, un viaje sonoro que incluye huayno, samba, gato, chacarera, aire de estilo y milonga canción. El disco cuenta además con la participación de 2 invitados muy especiales en un par de temas, Rally Barrio Nuevo en voz y guitarrón, y la hija de Nicolás Arroyo, Sara Arroyo Faktorovich. Hay además de las 8 canciones que constituyen este álbum, un impulso fundamental, según el grupo, todas existen a partir del amor. El amor por las infancias, el amor de la amistad, el amor cotidiano, el amor al barrio, al monte, a la familia y a la tierra. Escucharemos a Dura Tierra, desde su disco A los Amores del 2024, el tema homónimo, A los Amores. Canto y la palabra.